Y escuchábamos hace un ratito a Sofía Carabelos, como decía, integrante de CIAS, que nos hablaba de los álbumes fotográficos, y en este sentido nos interesaba por ahí destacar cuáles eran esas arbitrariedades que cometía la policía y en qué se expresaban, ¿no? O sea, claramente entendemos que la justicia delega ciertas responsabilidades en la policía, donde le abren un amplio abanico de posibilidades a hacer en el territorio lo que quiere, ¿no? El control del territorio. Y en este sentido, algunas de las cuestiones que podemos encontrar en las causas más comunes de las detenciones son demoras en cualquier momento del día, el famoso doble A, ¿no? Te detengo por averiguación de antecedentes, el secuestro de documentos, el famoso cacheo y el allanamiento, todo esto sin una orden judicial, la revisión de un auto, la persecución, la tortura, el traslado a una comisaría, la detención por más tiempo del que corresponde, el tema de las incomunicaciones del detenido, la toma de fotos, como decíamos, y el armado de la causa, que el armado de la causa sería como el círculo también final de todas estas características que tienen que ver justamente con la impunidad policial. Y interesante visualizarlo en su perspectiva histórica, cómo estas costumbres, si se puede llamar de alguna manera, o esta práctica policial es histórica, ¿no? Es un hábito. Esto que vos acabas de mencionar, digo, todo lo que acabas de mencionar recién, como todo este proceso, ¿no? Tanto en democracia como en dictadura parece casi el mismo. Exactamente. Podemos visualizar una continuidad por ahí. Hoy por hoy tenemos estas herramientas para tampoco pintar un panorama tan negativo, ¿no? Este recurso de Avias Data colectivo que presenta el CIAC junto con otras organizaciones a raíz de la causa de Gabriel Rosser, que les abre todo un mundo allí adentro de lo que son las comisarías, y empezar a caminar y patear y ver que hay fotos, ¿no?, permanentemente de detenidos o de gente que las frenan por pedirle un documento y le sacan una foto, y cómo esto empieza a construir un imaginario de quién puede ser un delincuente, cómo la policía induce a la supuesta víctima que va a denunciar, por ejemplo, un robo a la propiedad, que es lo más común, que son la mayoría de las detenciones y de los presos hoy por hoy están por robo a la propiedad, y según declaran los integrantes del CIAG, dicen que la mayoría de quienes están allí detenidos son por causas armadas, ¿no?, donde ya se genera esta cuestión de la sospecha policial, se induce eso en quien va a hacer la denuncia, a quien le muestran una foto, a quien le van señalando, puede ser este, puede ser aquel, una cuestión totalmente arbitraria, que no olvidemos que está atravesada por un estigma, ¿no? Por el pibe joven que tiene gorrita, que es morochito, o sea, toda esa carga totalmente discriminatoria, ¿no? Y que tiene que ver también con la propia marginalidad, está integrada también en esta mirada policial, donde luego, cuando va a haber una ronda de reconocimiento en una denuncia, ya la persona, la supuesta víctima, está totalmente condicionada en el momento de decir, sí, es ese. Y en esto era interesante destacar también, como decía Sofía, ¿no?, que no hay maldita policía si no hay maldito poder judicial, el amparo del poder judicial hacia estas prácticas ilegales reconocidas de esta manera, ¿no? Porque como les decía hoy, el territorio lo pisa la policía, hay una cuestión de clase muy fuerte ahí. El fiscal no va a ir al barrio pobre a ver donde hay supuestamente una denuncia por drogas, ¿no? Al que le delegan toda la operación de inteligencia, como decíamos hoy, es a la policía, quien se atribuye ciertos derechos para poder pinchar un teléfono o permanecer horas y horas frente a un domicilio, es la policía, y luego le lleva toda esa información y todo ese dato estadístico al fiscal, quien es quien instruye la causa, ¿no? Entonces hay justamente ahí una funcionalidad que no se puede desarmar, que no se puede desandar. O sea, el reconocimiento de que existían álbumes fotográficos estaba claro en lo que son las esferas del Poder Judicial, pero ahora, cuando se cambia la perspectiva en la denuncia, cuando estos colectivos dicen, esto es claramente una estigmatización, esto es una discriminación, acá esto nos lleva a impunidad, nos lleva al armado de causas, los jueces dicen, pará, tenés razón, ¿no? Empiezan como a desnaturalizar ciertos saberes y prácticas que son históricamente aggiornadas. Y algo interesante, cuando se presenta este recurso, o sea, claramente el Avias Data colectivo tiene un resultado parcial contra el Ministerio de Seguridad, fue acá en la provincia de Buenos Aires, recordemos, no fue en otras provincias, esta investigación que hacen es de la provincia de Buenos Aires, se sabe que en todo el país esto funciona así, el registro fotográfico es una herramienta de la policía en todo el país, Pero acá, inmediatamente, cuando se presenta este recurso, lo que hace el Ministerio de Seguridad de la provincia es ordenar la destrucción de todos los álbumes fotográficos. Esto no era lo que querían, obviamente, los organismos y estos colectivos, porque así no se puede llegar a los autores, a quién lo hace, quién lo confecciona, ¿no? No se puede avanzar en una investigación. Es eso. Claramente, se asustaron y se destruyó la prueba. ¿Y cuál fue el resultado de esto? No es que no se puedan sacar fotos, se puede hacer ese registro si el fiscal lo pide, y esto no lo puede hacer cualquier agente, sino que lo tiene que hacer la policía de investigación. Por supuesto, esto no sucede, y no solo eso, sino que hay un dato interesante que tiene que ver también con la tecnología, y que se ve como la multimedia también ha avanzado en ese sentido. Todos los policías tienen cámaras incorporadas a sus teléfonos celulares, y es algo muy común que en ese territorio, ¿no?, que el cual está designado a determinados policías, haya como una disputa por el control y donde se saque fotos desde el celular permanentemente y también sea utilizado, ¿no?, por fuera esta cuestión de la ilegalidad, la legalidad, lo que hablábamos el lunes pasado, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo legal? ¿Qué es lo ilegal? ¿Quién lo construye de esa manera? ¿Hasta dónde puede realmente funcionar? Si por lo pronto esto está prohibido, pero un juez, un fiscal lo instruye, se convierte en algo legal, ¿no? O sea, las distintas interpretaciones de la ley, como lo vemos en el mismo código con respecto al aborto. O sea, esto es algo permanente. El registro fotográfico con el celular sucede y no se puede estar controlando todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, estos colectivos están pensando nuevamente en cómo incidir, en cómo hacer la denuncia también para que esto no suceda, o por lo menos para que la policía empiece a estar más controlada. Quería agregarles algunos datos también de la Correpi. La Correpi es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, quien generó un archivo. Esto surge en 1996, tanto como el CIAJ ven la necesidad de empezar a sistematizar y visualizar las muertes por gatillo fácil, los falsos suicidios en el servicio penitenciario bonaerense, ¿no? Empezar a dar a luz de cuáles son las verdaderas causas y de que realmente esto es mentira, ¿no? O sea, de cuál es la verdad que esconde a raíz de involucrarse con familiares de quienes denuncian el gatillo fácil, ¿no? A raíz de hacer un seguimiento también en los diarios, pudieron hacer archivos donde de alguna manera hay una estadística que obviamente no es cerrada, ¿no? Lo mismo pasa con los femicidios, pero sí nos arroja a luz la cantidad de muertes que hay en manos del aparato represivo estatal, como ellos denuncian, como la Correpi denuncia. Y un número en lo que va del 2003 al 2011 hubo 1.836 muertes que tienen que ver con estas modalidades, como decía, el gatillo fácil, gente asesinada en movilizaciones o protestas, las muertes que vemos frecuentemente dentro de lo que son las cárceles bonaerenses, ¿no? O sea, la importancia de empezar a dar a luz estas cuestiones, tanto la Correpi como el CIAJ, desde empezar a incidir en lo que son las esferas judiciales, también de empezar a cambiar estas cuestiones y de denunciar los abusos policiales. Y otro dato más, o sea, que tiene que ver justamente con algo muy reciente, que es la inteligencia habilitada, ¿para qué? Para quiénes, ¿no? Lo que es un software de identificación, como escuchábamos hace poco a la ministra Nilda Garré hablar del Proyecto X como algo totalmente constitucional y democrático, ¿no? Como algo que es necesario para el desenvolvimiento del Estado. Esto ha avanzado mucho y hoy por hoy hay sistemas de identificación criminal, ¿no?, que permiten cada vez el control más minucioso. Esto que decíamos hoy, que sucedió a fines del siglo XIX, donde se medía exactamente con el método antropométrico, hoy tenemos software de mapeo, de rastreo en serie, y una de las cosas más avanzadas, o sea, que nos permite ver desde qué tipo de piel tiene esa persona hasta el tatuaje y una marca de nacimiento. Y también una opción más avanzada es la biometría, que nos permite ver la córnea y el iris. Esto existe, esto es un software que está en manos justamente de la policía y de las esferas más altas de la seguridad en nuestro país. Podemos estar muy tranquilos entonces, ¿no? Podemos estar muy tranquilos porque estamos totalmente controlados. Controlados. ¿Sí? Así es, y para terminar esta columna vamos a escuchar nuevamente a Sofía Carabelos, que nos dice al respecto. Acá hay una vinculación muy perversa entre el Poder Judicial y la policía. El Poder Judicial todo el tiempo delega en la policía cantidad de actividades que, por el uso que asumen en el territorio, esas prácticas se convierten en violencia o en la posibilidad del uso de la violencia, que es una forma de extorsionar a quienes la policía quiere interpelar. Por ejemplo, todo el tiempo en las causas judiciales uno ve que se están investigando delitos como tenencia de estupefacientes o, no sé, o tema de trata de personas, y lo que hace la fiscalía es, en vez de investigar y montarse, digamos, una investigación penal, es delegarle a la policía tareas de inteligencia. Las tareas de inteligencia significa tener la autorización judicial para seguir personas, para cachearlas cuando salen de algún lugar, vincular situaciones de relaciones de una persona con otra, y en definitiva eso termina diciendo, o sea, termina volcándose en un sumario donde la cana dice: este es el tipo que vende. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque en realidad hicimos tareas de inteligencia y lo vimos salir de una casa, y además lo vimos que hacía transferencias de dinero, y en realidad nadie controla nada de eso, y termina quizás siendo una construcción que hace la cana por algún favor o no, o un resto que se tiene que cobrar con esa persona, y lo termina imputando a una causa. Ese es mucho poder el que tiene la cana hoy. Mucho poder. Y así es, escuchábamos a Sofía Carabelos entonces hablándonos de lo que implica esta relación perversa, decía, entre el Poder Judicial y la policía. Y para cerrar esta columna también quería, pensando por ahí, como decía hoy, no pintar todo un panorama tan negativo, o sea, lo importante de estas organizaciones es que justamente están transformando esto en una denuncia, desde la Correpi, que hace un archivo público, lo presentan en una plaza, salen los medios de comunicación, también nosotros como comunicadores y comunicadoras es nuestra responsabilidad estar permanentemente al tanto de estas cuestiones. La semana pasada estuvimos hablando del caso Cristian Domínguez, ahí podemos ver claramente una complicidad entre el Poder Judicial y la policía, donde no solo es asesinado por la propia policía, sino que claramente se le ve denegado el acceso a la justicia con una causa que debería haber sido elevada a juicio en el año 2009. Bueno, y estos factores que nos parece importante y fundamental empezar a denunciar también han salido en el cine a través de un documental que lo hizo Enrique Piñeiro. Esto salió en el año 2011. La película se llama Ratty Horror Show. Es un documental que está basado en la historia de Fernando Carrera, quien justamente fue víctima de una causa armada por la policía. En los medios salió como la famosa masacre de Pompeya, esto fue en el año 2005, y es la historia de un hombre que a raíz de un armado de causa fue condenado a 30 años injustamente, ¿no? O sea, vemos un caso de gatillo fácil en esta historia y un armado de causa. Un armado de causa, como recién comentabas.